San Francisco de Asís, nacido en Italia en 1181, fue un influyente líder religioso y fundador de la Orden Franciscana. Su vida puede resumirse de la siguiente manera. Nació en una familia rica y llevó una vida despreocupada en su juventud. Sin embargo, después de enfermarse gravemente y experimentar una revelación espiritual, abandonó su estilo de vida lujoso y dedicó su vida a seguir los principios del Evangelio. Su padre inicialmente estuvo en desacuerdo, finalmente aceptó su elección. Francisco atrajo a seguidores con su carisma y estilo de vida, y en el año 1209 el Papa Inocencio III aprobó la orden religiosa. La orden franciscana se basaba en la humildad, la pobreza y el servicio desinteresado a los demás, especialmente a los pobres y enfermos. San Francisco era conocido por su profunda devoción a Dios, la naturaleza y todas las criaturas. Se cree que realizó varios milagros durante su vida, incluidos los estigmas de Cristo que recibió, heridas similares a las de la crucifixión en sus manos, pies y costados. Francisco y sus seguidores viajaron extensamente predicando el Evangelio y ayudando a los necesitados. También se encontró con líderes religiosos y políticos de su tiempo para buscar la paz y la reconciliación. Francisco murió en 1226, pero su legado perdura. Su orden creció y se extendió por todo el mundo. En 1228 fue canonizado como santo por el Papa Gregorio IX. Su vida de humildad, amor por la naturaleza y servicio a los demás continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. La vida y la doctrina de San Francisco ofrecen varias enseñanzas valiosas que siguen siendo relevantes hoy en día. Por ejemplo, la simplicidad y la humildad nos enseña a despojarnos de nuestro orgullo para encontrar la verdadera paz y la felicidad en la vida. También el amor y la compasión por todas las criaturas. Él mostró compasión no solo hacia los seres humanos, sino también hacia todos los seres vivos y la naturaleza en su conjunto. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestro entorno y respetar todas las formas de vida. También nos enseñó la paz y la no violencia. Es conocido por su deseo de paz y su rechazo de la violencia. Nos inspira a trabajar por la paz en el mundo, promoviendo la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. También nos enseña sobre la generosidad y desinterés. Él practicaba estas virtudes, dando libremente a los demás sin esperar nada a cambio. Nos enseña sobre la importancia de ayudar a los necesitados y compartir lo que tenemos con los demás. También su vida nos muestra la importancia que tiene vivir la alegría en el Señor en medio de las adversidades. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó en su vida, Francisco mantenía un espíritu alegre. Nos muestra cómo la fe y la alegría pueden ayudarnos a superar las adversidades. También nos enseña un servicio desinteresado. Él dedicó su vida al servicio a los demás, especialmente a los pobres y marginados. Nos motiva a poner nuestras habilidades y recursos al servicio de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Estas enseñanzas de San Francisco siguen siendo fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo y nos instan a vivir una vida de amor, compasión, humildad y servicio.